un clásico del rock inicia hoy El Sabor de la Noche, un clásico de 1972. La banda Backman Turner Overdrive con Taking Care of Business. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos a continuar con otro clásico del rock, uno que no necesita presentación, de la película del mismo título de 1964. Llegan a esta hora los Beatles con A Hard Day's Night. It's been a fucking woman. Yeah. Un clásico original de 1999, original del grupo The Guess Who. 30 años después, Lenny Kravitz hizo esta versión que también fue éxito para la banda sonora de la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. La canción American Woman. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de los 80, un clásico de 1981. Una interesante unión entre funk, rock, elementos de punk también. Y es el gran Rick James con su inolvidable Super Freak. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Oh. Call it what you like. I'm a common heart beat. This is just another one of God's gifts. Musicology. You got to keep party moving. Like I told you. Keep the old school joint. For the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, man. Wish I had a dollar for every time you say it. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, and fire. Pants by James. Slides don't think you're higher. My keys and drums. Take your pick, turntable, or a band. But if it ain't Chuck D, Jam Master, they know what they losing. 'Cause we got a PhD in advance by Jim Hooten. Keep the party moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Ah! Get back! Move, get back! Don't you touch my stereo! These are my records! Stop dancing. Uno de los últimos clásicos de Prince, la canción Musicology del 2003, a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora nos vamos a los 70 con un tremendo guitarrista y cantante de jazz, R&B, soul, pop, el incomparable George Benson. Llega ahora con un tema del álbum más importante de su carrera, el álbum Breezin' de 1976. Un álbum en el que él, de manera muy exitosa, fusionó el jazz con el R&B y el pop de la época. Y tuvo uno de sus éxitos más grandes con esta canción, que de hecho es un cover, es original de un gran cantautor, el desaparecido Leon Russell. Y la versión de Benson es uno de los grandes temas de su carrera. Fue grabación del año Record of the Year en los Grammy. Y esto se llama This Masquerade. Thank you.

Slashed and torn. Cuando se unen dos genios como Freddie Mercury y David Bowie, el resultado es este clásico de 1981. Queen y Bowie con Under Pressure en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Vamos a continuar ahora con algo de 1979, un gran grupo que fusionaba jazz, funk y soul, The Crusaders, con una gran vocalista, Randy Crawford. Esto se llama Street Life. I still hang around, neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. They're boundless for me. Yeah.